temores, dejando todo atrás. A mi lado está mi amigo, el gran capitán. Él es mi luz que me guía en alta mar. Con Cristo yo voy, con Cristo yo voy. Cristo mi amigo, con Cristo yo voy, con Cristo yo voy, con Cristo el capitán. Entre la niebla espesa puedo disipar su luz. Gracias por tu gran bendito amor por mí. Él contaba historias de gran valor espiritual. Todos creían que era falso, que él estaba loco. Mas yo sí le creo y le creí, pues lo vi navegando y en el viento se escucha su canción. Con Cristo yo voy, con Cristo yo voy, con Cristo mi amigo. Con Cristo yo voy, con Cristo yo voy, con Cristo el capitán. Entre la niebla espesa puedo disipar su luz. Gracias por tu gran bendito amor por mí, mi capitán. Con Cristo yo voy, con Cristo el capitán.